Son las 7 en punto, las 6 en punto en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como apuntaba Lara hace unos instantes, saludos desde Zaragoza. Hacemos hoy el programa en directo a partir de este momento y hasta las 10 junto a la Basílica del Pilar, en este Aragón que se despereza tras una jornada electoral que acaso pudiera resumirse en tres grandes notas para la atención y el análisis. La primera, que el PP seguirá gobernando. Pierde dos de los 28 escaños que tenía, pero la llave del gobierno es suya y Azcón repetirá como presidente. Hemos ganado las elecciones. El segundo tiene que ser igual de claro, igual de rotundo. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. La segunda nota es que lo hará, sí, pero tendrá que ajustarse a las exigencias de Vox, que como en Extremadura sale reforzado y mucho, ¿eh? Revalida su tendencia al alza y llega hasta a doblar los 7 diputados que hasta ahora tenía en las Cortes de Aragón. 14. Alejandro Nolasco, líder del partido en esta comunidad. Y se ha abierto ese halo de esperanza verde, así que de verdad muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. La tercera nota del día es la caída del Partido Socialista y el bajón de la izquierda en general, con la excepción del pálpito regional que concentra la chunta aragonesista, que pasa de 3 a 6 diputados. El PSOE, con Pilar Alegría a la cabeza, desciende a la cifra más baja en autonómicas en Aragón, los 18 escaños de 2015. El Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas. Bueno, ahora vamos a los detalles de todo esto, que naturalmente tiene lectura nacional. En gran medida se ha votado aquí ayer, más allá de Aragón. Luego lo comentamos en la tertulia. Hay mucho que contar aún y que resumir sobre lo vivido aquí. Pero también tenemos por delante este lunes 3 días de huelga de los maquinistas de Renfe, con altos servicios mínimos entre el 65 y el 75% en cercanías, que es el 50% fuera de horas punta, media distancia y AVE. Veamos cómo empieza el día en Sants, en Barcelona. Ahí está Marga Esparza. Buenos días, buen día, Marga. Hola, buenos días. Pues sí, en Cataluña la huelga de maquinistas en Rodalías tiene unos servicios mínimos del 66% entre las 6 y las 9 y media de la mañana. Unos servicios mínimos que, según Renfe, ya no se están cumpliendo. Pero en Cataluña esta situación se suma a la ya limitada frecuencia de paso de los trenes por la revisión del estado de las vías que se está realizando desde el accidente de Gélida. Una afectación más para los usuarios. Yo creo que es necesario por toda la situación que está pasando, por todos los accidentes que ha habido últimamente por eso, y pienso que sí es necesario, pero que para la sociedad, para quienes que trabajamos muy lejos, nos afecta. A partir de las 9:30 y hasta las 5 de la tarde los servicios mínimos ya serán del 33%, por lo que se reducirá mucho una frecuencia de paso ya de por sí limitada. Gracias, Marga. Y el temporal, la borrasca Marta, que deja avisos amarillos en Galicia y parte de Andalucía. Da una tregua, ¿eh? Permite un respiro a los miles de desalojados en Andalucía, pero hay que seguir atento a ello. Hoy no habrá clase en varios municipios de la Sierra de Cádiz y preocupa el cauce de los ríos rebosantes, además con pantanos crecidísimos. Vamos a Cádiz, Jesús Lominchar. Buenos días, Jesús. Buenos días. En 5 localidades se autorizaba ayer el regreso a casa de parte de los desalojados. En Jerez, 410 vecinos de zonas rurales, donde, aunque volviera a subir el nivel del Guadalete con las lluvias de hoy, no se verían afectados. María José García Pelayo, alcaldesa. Vecinos afectados por desembalse tienen que permanecer todavía fuera de sus domicilios porque todavía la Junta de Andalucía está tomando decisiones en relación con los desembalses. También se autorizó el regreso de parte de los vecinos en Ubrique, unos 350, Arcos, San Martín del Tesorillo y el puerto, donde regresaron todos los desalojados, los más de 600 del poblado de Doña Blanca. Germán Viardo, alcalde. Mañana vuelve la normalidad. Abrimos las instalaciones y los edificios municipales y todos los servicios estarán operativos. Es consecuencia del descenso ayer del nivel de los ríos, casi medio metro el Guadalete, pero todavía 35 centímetros por encima del desborde que mantiene inundada la ribera en Jerez. En 5 municipios de la sierra no habrá clases hoy, en otros 53 centros de otras localidades tampoco, por daños y también por imposibilidad de acceso. Gracias, Jesús. Visto lo cual, a las 7 y 5, 6 y 5 en Canarias, conozcamos la previsión del tiempo. Y Jacob Petrus, muy buenos días, Jacob. Buenos días. Una semana más va a seguir lloviendo en España. Lo hará de nuevo, sobre todo en las comunidades que miran hacia el Atlántico, porque los frentes seguirán llegando por el oeste peninsular. Eso sí, esta semana los acumulados de precipitación serán algo más débiles que los del anterior. En cualquier caso, todavía lloverá hoy, sobre todo por la tarde, en Galicia, en Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid, chubascos más débiles hacia la mitad oriental. Atención, eso sí, todavía pueden ser localmente fuertes en zonas de montaña en Andalucía, especialmente por el oeste. La Sierra de Grazalema otra vez puede rebasar los 60 litros en 12 horas o los 80 en 24, en una jornada en la que además tendremos un importante deshielo en el sistema central y en la cordillera cantábrica. Aumentará aún más el caudal de los ríos, sobre todo porque la cota de nieve se dispara, se sitúa por encima de los 2.500 metros en el oeste peninsular, gracias a la subida de temperaturas, que será bastante evidente al sur y al oeste de nuestro país. En el Mediterráneo, las lluvias asociadas al frente que entra por el Atlántico serán más bien débiles, pero todavía esta mañana, fruto del frente ocluido que se está alejando por el Mediterráneo, todavía dejará algunos chubascos puntualmente fuertes. En cuanto al viento, sobre todo con rachas más intensas por la tarde, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo, en las Islas Canarias hoy, cielos poco nubosos, solo nubosidad un poco más compacta al norte del archipiélago. Y a ver, el tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días. Buenos días. Hasta ahora pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de 170 carreteras por inundaciones y por desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía. Destacamos en la red principal el corte en Cádiz de la A48 en Vejer de la Frontera en dirección a Tarifa, en Jaén la A44 en Campillo de Arenas en dirección Granada y además cortada en León la Nacional 6 a su paso por Vega de Valcarce en ambas direcciones y por nieve 36 carreteras afectadas, de las cuales destacamos en la red principal la A1 en la Comunidad de Madrid en el entorno de Somosierra, que permanece transitable con precaución. Además, tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Vallecas, por la A4 en Pinto, 42 en Parla, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en Majadahonda. Se complica el acceso a Barcelona por la C58 en Moncada y en la A2 y B23 en Molins de Rey, y retenciones también de hasta 4 kilómetros en la entrada a Sevilla, en la A49 a su paso por Tomares. Y algunas notas más de este lunes que empieza con Lara Hermoso. Buenos días, Lara. Hola, buenos días. El Ministerio de Seguridad Social retoma el diálogo social sobre la incapacidad temporal. 7 meses llevan sin reunirse. Lo que se estudia es esa propuesta no exenta de polémica que puso sobre la mesa la ministra Elma Saiz, la posibilidad de altas laborales flexibles o una mayor colaboración de las mutuas en algunos procesos. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones será el que se reúna con los representantes de las patronales COE y CEPYME y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para retomar la negociación tras una semana en la que se ha puesto precisamente el foco sobre la elevada incidencia de las bajas. El presidente de Acciona está citado hoy en la comisión de investigación del caso Koldo en el Parlamento navarro. Aunque José Manuel Entrecanales no va a acudir, entiende la compañía que la citación se dirige a la sociedad y no al presidente a título individual. Esa comisión de investigación indaga sobre la adjudicación de contratos públicos del gobierno de Navarra y sus nexos, sus presuntos nexos con la trama Koldo. El miércoles llegará al plato fuerte porque el que está citado ese día es el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Y Cuba, ojo, ha comunicado ya a las aerolíneas que en 24 horas se quedará sin combustible para los aviones. Sí, y está por ver cómo encajan las aerolíneas esa situación, que responde a las presiones de la administración Trump. El pasado 29 de enero, el presidente de Estados Unidos firmó una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba. Lo hizo alegando que la isla es un peligro de seguridad nacional para su país. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. 7:09, 6:09 en Canarias. Hoy las mañanas desde Zaragoza, junto a la Basílica del Pilar. Jorge Azcón gana las elecciones de ayer aquí en Aragón, pero lo hace perdiendo 2 escaños y 10.000 votos. Vox, que es el ganador moral, duplica su fuerza y el Partido Socialista pierde 5 asientos. El único partido de izquierdas que sale reforzado es la Chunta Aragonesista. Alba Rubio, muy buenos días, Alba. El Partido Popular se presenta como claro ganador y Jorge Azcón da por hecho que revalidará el cargo a pesar de perder 2 escaños. Hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto. Pero tendrá que repetir con sus exsocios de Vox, que doblan representación. Se felicita Alejandro Nolasco. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. ¡Vamos! No gusta al resto de formaciones que Vox salga reforzado. Creen que el PP termina este viaje electoral siendo todavía más rehén de la ultraderecha. La única que resiste, Chunta Aragonesista, Jorge Puello. ¡Hemos duplicado los votos! Es bueno para Chunta Aragonesista porque somos el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha. El PSOE de Pilar Alegría reconoce que no ha obtenido un buen resultado, pero lo asume. Desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, vigilante, seria y una oposición responsable. La lectura en clave nacional ha hecho retroceder a Teruel Existe, según Tomás Guitarte. Que se ha debatido en una clave que no es la que correspondía a unas elecciones autonómicas, buena parte de eso ha perjudicado a aquellas formaciones que, como nosotros, hacemos hincapié en los problemas de Teruel. Izquierda Unida Movimiento Sumar se mantiene con un escaño, aunque Marta Bengoechea esperaba más. Satisfechas, aunque los resultados no hayan sido tan buenos como hubiéramos esperado. Menos suerte han tenido Podemos y el PAR. María Goicoechea y Alberto Izquierdo se quedan sin representación. Es un mal resultado para Podemos Aragón, pero también lo es para la pluralidad política. Un resultado malo. La verdad es que no pensábamos que el golpe iba a ser así. Con esta fotografía se abre nuevo capítulo para buscar la forma de llegar a la gobernabilidad en la duodécima legislatura de Aragón. 7 y 11, la Radio Pública, Radio Nacional, las mañanas, hoy desde Aragón. Se esperaba, no es una sorpresa total, pero no por ello preocupa menos dentro del PP. La formación de Abascal, Vox, al igual que hizo en Extremadura, ha duplicado su fuerza en el Parlamento aragonés. De 7 pasan a 14 escaños y de ellos dependerá ahora que Jorge Azcón sea investido presidente. Y Vox avisa, su apoyo no le va a salir gratis. Adriana Jordán. Vox sale reforzado, duplica sus escaños de 7 a 14 diputados y suma 40.000 votantes en 2 años. Un resultado que esperaban y que creen que demuestra que se afía. Quieren más Vox, quieren más del doble de Vox. Santiago Abascal anoche leía en los resultados que Aragón ha derrotado a Pedro Sánchez y a su candidata exministra. Pero los de Abascal también arremeten contra el Partido Popular. Fuentes de Vox creen que al PP ya no le vale ese argumento de que han ganado las elecciones. Subrayan que los populares se han dejado 2 escaños y 20.000 votantes. Voces de la cúpula de Vox a Radio Nacional también apuntan que estos comicios han marcado un antes y un después, que dejan huella en las negociaciones de Extremadura y para las futuras, para las de Castilla y León en Andalucía. Vox hace valer sus votos. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Vox aprovecha ese tirón de las aragonesas y va a presentar hoy a sus candidatos para los siguientes comicios, para las elecciones de Castilla y León. Más que tocadas quedan las izquierdas. El PSOE ha contenido la caída hasta su suelo histórico, los 18 escaños aquí en Aragón. Izquierda Unida Sumar salva a su único diputado en el Parlamento Autonómico y Podemos directamente desaparece de la Cámara. Solo la Chunta Aragonesista tiene hoy en la izquierda algo que celebrar. Tras duplicar sus escaños, David Fernández, adelante, buenos días. A la izquierda del PSOE, solo la Chunta, una de las sorpresas de la noche al duplicar diputados, puede estar contenta. Podemos se queda fuera del Parlamento Aragonés con menos del 1% de los votos y por detrás de Se acabó la fiesta. Única reacción, un mensaje en redes de Jone Belarra. Sin un ápice de autocrítica, se limitaba a lamentar que, como en Extremadura, crece el bloque PP Vox y animaba a trabajar para poner a la izquierda en pie. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, retiene su diputado. Fuentes de la dirección de IU creen que al menos han salvado los muebles que han resistido en un escenario complicado. En el partido de Yolanda Díaz critican a su socio. En redes, Lara Hernández acusaba al PSOE de no saber leer la situación ni dar la respuesta correcta. Eso sí, ganan el pulso a Podemos antes de Castilla y León y Andalucía, en donde es previsible que los morados vuelvan a ir en solitario. Todo con la vista puesta en la reconstrucción de una candidatura para las próximas generales y ese frente amplio que plantea Rufián y en el que, si se concreta, deberán encajar todos estos partidos. Y elecciones ayer también en Portugal. Allí, en cambio, ha frenado en seco a la extrema derecha en la segunda vuelta de las presidenciales. El ganador ha sido el exministro socialista António José Seguro, que ha vencido con un amplio margen. Es, de hecho, el candidato a unos comicios de este tipo que aglutina más votos desde la vuelta de la democracia a Portugal. El próximo jefe de Estado portugués tiende la mano ahora al primer ministro de centro-derecha. Tomará posesión del cargo el próximo 9 de marzo. Envía especial a Lisboa, Antía André, muy buenos días. Buenos días. Seguro que fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ahora se presentaba como independiente. Ha conseguido hacerse con el 66% de los votos frente al 33% cosechado por el líder de ultraderecha André Ventura. El ganador de las presidenciales agradecía la valentía de quienes habían ido a votar y aseguraba que en la jefatura de Estado seguiría siendo libre e independiente. A miña libertad é garantía da miña independencia. Por su parte, el líder de Chega decía que se tomaba la derrota como un signo de que los portugueses habían puesto a su partido en el camino para gobernar. Que não tendo vencido estas eleições presidenciais, é justo dizer que os portugueses nos colocaram no caminho para governar. Esta tarde, el presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibirá en el Palacio de Belém a su sucesor, António José Seguro, para preparar la transición en la jefatura de Estado. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Hoy desde Aragón, amaneciendo, arrancando el día junto a la Basílica del Pilar. Y desde aquí continuamos pendientes también, como no, de los efectos de la borrasca Marta, que hoy nos sigue dejando avisos, en este caso amarillos, en Galicia y en parte de Andalucía. No habrá clase en 5 municipios de la Sierra de Cádiz, ni en otros 68 centros que se han visto afectados por el temporal. Preocupa, sigue haciéndolo, el cauce de los ríos, como el Guadalquivir, muy por encima del nivel rojo. La tregua de las lluvias ha permitido regresar a casa a parte de los 11.000 desalojados. En el municipio de Majaneque, algunos de sus vecinos ya han podido regresar. Ahí está Isa Jiménez. Buenos días, Isa. Hola, buenos días. Majaneque, una de esas barriadas de Córdoba que ha empezado a realojarse porque la situación ha mejorado bastante. De hecho, el centro de atención a desalojados que se ubicaba en el pabellón deportivo Vistalegre se estaba desmantelando anoche y se había optado por trasladar a las familias que aún quedaban a otra ubicación más cómoda. Encarna es una de las personas que tuvo que salir de casa la mañana del jueves. No dice el policía, venga, coger lo imprescindible y salir corriendo. Vamos, la puerta me la van a echar abajo. La cancela. Y todavía no ha podido regresar a ella, ni siquiera le permiten acercarse. Mi casa llena de agua, hasta que no vean cómo va la cosa y valoren y todo eso, y el agua no se vaya, ahí no podemos ni entrar. De momento solo ha podido ver su casa desde el aire, con los vídeos grabados por drones de la Policía Nacional, y vive con la angustia de lo que se pueda encontrar. Estar nosotros pendientes, qué pasa, qué podemos entrar, cómo va, cómo no va, porque esa incertidumbre la tiene. Ellos se han entrado con los bomberos, con todo, pero nosotros no nos han dejado entrar. Porque además no es la primera vez que sufre una inundación. En el 2010 también. Lo perdimos todos, sí. Pero esta vez ha venido más raro. Esta vez ha sido peor que en el 2010. Y con una niña pequeña de la mano, nos confesaba temer que esta vez sea peor. De momento es de los 250 vecinos que tiene que seguir esperando y no tiene otra alternativa habitacional. En España hay 500.000 de personas que padece epilepsia. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes en nuestro país y cada año se diagnostican hasta 22.000 nuevos casos. Este lunes es precisamente el Día Internacional dedicado a esta enfermedad y nos preguntamos qué relación guardan las primeras crisis que sufren los pacientes con algo tan importante como la falta de sueño. Nos lo va a contar Luis Vallés. Adelante, buenos días, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Pues esta falta de sueño está detrás de hasta un 20% de las primeras crisis epilépticas, sobre todo en adultos y niños. ¿Y por qué pasa esto? Al no dormir hay un estado de más excitabilidad de las neuronas del cerebro y al final una crisis epiléptica es un estado de hiperexcitabilidad sincronizada de muchas neuronas. Lo cuenta el neurólogo Gerard Mayá. Insiste en que una buena higiene del sueño es fundamental para el control de la enfermedad. Recordemos que pasamos más de un tercio de la vida durmiendo. Y un adulto requiere dormir, la mayoría de casos, excepciones, entre 7 y 9 horas. Y es importante no solo la cantidad de las horas, sino que sea en un horario regular. Los expertos estiman que alrededor de la mitad de los pacientes con epilepsia refieren insomnio, movimientos periódicos de piernas durante el sueño y apnea obstructiva. Además, algunos de los fármacos recetados para el control de la epilepsia pueden incrementar el sueño no REM y reducir el REM, generando un sueño menos fisiológico y natural, y por lo tanto menos reparador, con las consecuencias que ello puede tener para desarrollar futuras crisis. Pegamos ya en este punto a las 7:19 al deporte. El Real Madrid sigue sin despegarse del Barça en la clasificación de la primera división, mientras que el Racing de Santander puede volver a liderar esta noche la de segunda. Juan Martín, buenos días, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenos días, Juanra, desde aquí, desde Prado del Rey. El conjunto que dirige Álvaro Arbeloa sumó su séptima victoria consecutiva en la Liga tras imponerse por 0-2 en Mestalla al Valencia. Los goles no llegaron hasta el segundo tiempo. Álvaro Carreras abrió el camino hacia la victoria 25 minutos para el final, y en el descuento del segundo redondeó Mbappé ese triunfo. El técnico del Real Madrid se refería al jugador francés y establecía esta comparación con Cristiano Ronaldo. A Kylian le queda un largo camino porque estuvo aquí muchos años, Chris, pero tiene condiciones para seguir su estela, y nunca sabes por qué no lo va a poder superar. No es fácil, evidentemente, pero si alguien puede, es Kylian. Otro equipo que también consiguió la victoria a domicilio fue el Betis, que le infringe la primera derrota de la temporada en Liga en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Los verdiblancos no habían ganado nunca en el nuevo feudo rojiblanco. Hay que sumar también los triunfos de Getafe en Vitoria contra el Alavés por 0-2 y del Athletic 4-2 en San Mamés contra el Levante. Empate a 1 en el aplazado Sevilla-Girona que se disputó ayer y en el que los hispalenses salvaron un punto en el descuento final. Esta noche se cierra la jornada a las 9 de la Peninsular, Villarreal Español, y en segunda media hora antes Racing de Santander Mirandés. Y los cántabros puntúan, le quitarán el liderato al Castellón, que ganó ayer 0-4 al Real Valladolid. También consiguieron la victoria Depor, Almería, Sporting y Málaga, al igual que Baskonia en la CB ante Gran Canaria, 75-97 en ese aplazado que va a permitir a los vitorianos jugar como cabezas de serie ante Tenerife en los cuartos de final de la Copa del Rey. Y esta madrugada, los Seattle Seahawks han conquistado su segunda Super Bowl al ganar sin complicaciones en California por 29-13 a los New England Patriots. En lo deportivo, el mejor, uno de los ganadores, el MVP del encuentro, Kenneth Walker III, y más allá, pues ahora te lo cuenta Laura Vila. Gracias, Juan, sí, porque también nos conecta con el deporte lo que hoy nos trae Laura Vila en redes. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, las redes se habla mucho de la Super Bowl y en concreto de la actuación de Bad Bunny en el intermedio, 13 minutos que han dado para bastante y que empezaban tal que así. Qué rico es el latino. ¡Hoy se ve! Bueno, desde el primer segundo reivindicando Latinoamérica, Bad Bunny. Después de un vídeo en el que se presenta su actuación, aparece en medio de un campo de caña de azúcar, vestido completamente de blanco y con un balón sobre el brazo, y empieza a cantar este Titi me preguntó, generando la locura. Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Ey. A partir de aquí le vemos recorrer ese campo de caña, lo que simulan ser las calles de Puerto Rico, con sus mercados, sus puestos callejeros, y con la famosa casita que lleva a cuestas esta gira, en la que hemos visto a famosos como Karol G, a Pedro Pascal o a Cardi B, y entre las cosas más comentadas ha estado este momento. El poder que se me otorga, lo declaro marido y mujer, pues de estar a la novia. Una boda que se ha celebrado en medio de este espectáculo, al que al parecer era real y a la que ha seguido una de las grandes sorpresas de la noche. Ha sido Lady Gaga con una versión salsa de Die With A Smile, y no solo la ha cantado, también la ha bailado con el propio Bad Bunny antes de dar paso al siguiente invitado, que ha sido Ricky Martin. Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio. Como decía, ha habido mucho homenaje a Latinoamérica. El puertorriqueño ha lanzado un mensaje unificador. God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Dios bendiga América, ha mencionado uno por uno todos los países del continente rodeado de sus banderas antes de despedirse coreando. Debí tirar más fotos mientras en todas las pantallas se podía leer, esto sí, en inglés: lo único más poderoso que el odio es el amor. Y mientras Bad Bunny daba su show dentro del Levi's Stadium, fuera el sonido era otro. Ladies and gentlemen, welcome to the All-American Halftime Show. Let's get to it. This is real American. Maga ha programado su propio espectáculo del medio tiempo, lo que han llamado un intermedio exclusivamente estadounidense, encabezado por el rapero y amigo del presidente Donald Trump, de Kid Rock, aunque Trump debe de haber visto el show oficial, porque nada más terminar ha escrito en redes que ha sido terrible, uno de los peores de la historia. Ha dicho que es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos, y también criticaba a Trump que nadie entiende una palabra, porque el show ha sido todo, bueno, casi todo en español, y cargaba también contra el baile, que dice que es repugnante, especialmente para los niños. Madre mía. gasolina, sí. Sí, siempre. Y bueno, la Super Bowl es más que deporte y música, también por su nombre a audiencia, es uno de los espacios más cotizados para anunciarse. Como ya es tradición, pues siempre vemos los trailers de las películas y series más esperadas. Y la sorpresa de la noche ha sido el primer trailer de Las aventuras de Cliff Booth. So you helped Rick subdue those hippie intruders. Que es la secuela de Érase una vez en Hollywood, que todavía no tiene fecha, pero que va a estar protagonizada por Brad Pitt. Bueno, pues gracias, Laura. A ti. A las 7:25 le dejamos con la información local en Radio Nacional y a las 7:30 vamos con el resumen. Radio Nacional de España, Sevilla. 7:25, buenos días. Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, tendiendo por el día a disminuir la nubosidad y la intensidad de estas precipitaciones. Temperaturas en ascenso, vientos entre flojos y moderados de componente oeste. Alcanzaremos hoy 18 grados en Morón y 20 en la capital. Tras el paso del último tren de borrascas, el ayuntamiento ha decidido reabrir parques y jardines, instalaciones deportivas, el cementerio, así como los jardines del Alcázar. También centros cívicos y espacios culturales. Aunque parece que el temporal comienza a remitir, hoy habrá 7 centros educativos sin clase presencial en la provincia, ya sea por desperfectos, anegaciones o por la imposibilidad de realizar la ruta de transporte escolar. Se trata del Colegio Francisco Soria de Algámita, el Instituto Virgen del Rosario en Benacazón, el Colegio El Valle de Écija, el Peñaluenga del Castillo de las Guardas, el Alpesa de Villaverde del Río, el Instituto Blas Infante del Viso del Alcor y el Colegio Público Rural Los Girasoles de Pinzón de Utrera. El Guadalquivir tiene una tendencia descendente y estable tras alcanzar su pico de caudal el sábado. Eso, unido a la mejoría del tiempo y los trabajos de emergencia, hacen que empiece a regresar vecinos desalojados en la provincia. Así ha ocurrido con los 76 de Écija. También se espera que vayan regresando hoy los evacuados de Tocina y Los Rosales. Han vuelto a pasar la noche fuera de sus casas medio centenar de vecinos del barrio del Calerín, en Lora del Río. Hoy los técnicos van a inspeccionar las viviendas. Su alcalde, Antonio Enamorado, no oculta su preocupación por lo que viene. Parece que no es tan virulenta como la anterior, como Marta, pero sin duda alguna ya llueve sobre mojado y es algo que nos preocupa a todos. Tampoco pueden regresar de momento la decena de vecinos desalojados del Palmar de Troya, donde efectivos de la UME se afanan en poner sacos de arena y achicar agua. Y ayer tuvieron que rescatar a un hombre en cuya vivienda estaba entrando el agua. Así se lo han agradecido los vecinos. Antonio Diosdado es cabo de la UME. Hubo un pequeño pico de inundación donde tuvimos que achicar agua, tuvimos que acometer algún rescate. Ahora toca mirar las infraestructuras. Este domingo el recuento dejaba 33 carreteras de la provincia afectadas, 29 con cortes. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno. No obstante, fruto de que son la mayoría de inundaciones, se puedan ir recuperando a lo largo de la jornada esta y venideras. En Sevilla capital, los servicios de emergencia del ayuntamiento atendieron ayer 309 incidencias relacionadas con las inclemencias meteorológicas. En Valdezorra se vivieron momentos de gran preocupación por el desborde del arroyo de Miraflores. José Luis Sanz, alcalde. Las previsiones meteorológicas van a mejor. Aún así, todos los servicios municipales van a seguir controlando la evolución del arroyo. También mejoras paulatinas en la conexión ferroviaria. Ayer por la tarde se restableció la circulación en alta velocidad entre la capital y Córdoba, suspendida por balsas de agua. Para hoy se ha restablecido la circulación entre Sevilla y Huelva de trenes de media distancia, pero tengan en cuenta la huelga de maquinistas que comienza este lunes y que tendrá servicios mínimos del 75%. Los 11 embalses de la provincia alivian agua. A esta hora preocupan los de Torre del Águila en el Palmar, Ilagrio y Puebla de Cazallas, que desde hace más de una semana desembalsan conjuntamente. Además, se informa que los embalses acumulan 889 hectómetros cúbicos, lo que supone cerca del 100% sobre la capacidad total de embalse. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín, dice que lo que viene ahora va a depender mucho de las precipitaciones en la cabecera. Va a llover, pero en unas cantidades, en principio, bastante inferiores a las de esta semana. La Sierra de Cazorla, en Jaén, hay una previsión de lluvia, pero en todo caso ahí tenemos el Tranco y el Ciribaile, que son dos grandes embalses que ahora mismo se encuentran entre el 50 y el 60% y que ayudarán en todo caso a laminar esas precipitaciones y esas aportaciones que vayan llegando a la cuenca. Deportes, empate y suspiro para el Sevilla, aunque la afición volvió a cargar con dureza contra la directiva. La jodimos para un penalti en el tiempo de descuento para darle un punto ante el Girona. Para este de Sevilla un punto es, lo dije la otra vez, oro. ¿Cómo se dio el final del partido y ganamos un punto? lo podríamos haber perdido. Íbamos perdiendo. Y el Betis pudo anoche tomarse la revancha de la goleada que recibió en el partido de Copa ante el Atlético de Madrid. El gol de Anthony en el minuto 28 fue suficiente para llevarse los 3 puntos en el encuentro de Liga en el Metropolitano. 14 años llevaba sin ganar en el feudo colchonero. Pellegrini. Creo que ha sido clave mantener una seguridad defensiva, como acabo de decir, de que no regalar 3 goles como regalamos el partido pasado. 7:30 más noticias de Sevilla a las 9:45. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Mañana soy desde la calle. Estamos con la unidad móvil de Radio Nacional de España, con nuestro camión que recorre España junto a la Basílica del Pilar, haciendo la radio, el programa en directo. O sea, que si quiere darse un paseíto por aquí, saludarnos y tenernos unos churritos y eso, pues estaremos encantados. En cuanto a las noticias, a esta hora ya sabe, toca resumen. Empezamos por una previsión de agenda importante. El presidente del gobierno viaja hoy a Andalucía para visitar algunas de las localidades más golpeadas por el temporal en Granada y Jaén. Pedro Sánchez va a comparecer ante los medios, pero mire, va a ser muy raro que haga alguna referencia a lo que es la noticia que nos trae aquí, que nos tiene hoy en Aragón, que son las elecciones aragonesas en las que la socialista Pilar Alegría iguala el peor resultado histórico del PSOE en la comunidad y se quedan 18 escaños. Lara Hermoso, muy buenos días, Lara. ¿Qué tal, Juanra? Buenos días. En unas elecciones en las que se ha impuesto el PP de Jorge Azcón, pero que lejos de mejorar el resultado de 2023, empeora, pierde 2 diputados y deja la gobernabilidad de Aragón en manos de Vox. Alejandro Nolasco pasa de 7 a 14 diputados. Vox es segunda fuerza en la ciudad de Teruel y su líder, Santiago Abascal, avanza ya que no van a prestar sus votos de manera gratuita. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. A través de las redes sociales, Alberto Núñez Feijóo celebra la victoria de Azcón y se fija en el presidente del gobierno. ¿Cuántas debacles más necesita Sánchez para entender que ya basta? Se pregunta el número 2 del PP, Miguel Tellado, en una línea muy similar. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Una máquina de perder. Solo puede aspirar ya a ser segundón. El Partido Popular carga las tintas contra Sánchez y el espacio a la izquierda del PSOE se desangra. Si el resultado de los socialistas es malo, el de Podemos es nefasto, deja de existir en las Cortes Aragonesas. María Goicoechea es su candidata. Es un mal resultado para Podemos Aragón, pero también lo es para la pluralidad política en nuestra comunidad autónoma. Malo también para Izquierda Unida, Movimiento Sumar, que se queda con un solo escaño, los únicos que tienen algo que celebrar, la chunta aragonesista. Jorge Puello se apunta a 6 diputados, el doble de lo obtenido en 2023, pero Puello reconoce que su buen resultado no opaca la realidad del veredicto emitido por las urnas. Es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Isabel Díaz Ayuso sale en defensa del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencie, pedir o no disculpas, eso sí, en la página par entre los crucigramas de una sección de un periódico y a por el siguiente, que ya se nos ha acabado la pancarta. Palabras de la presidenta madrileña después de que la ex concejala de Móstoles, que denunció acoso laboral y sexual en los canales internos del PP sin que sus peticiones fueran escuchadas, confirmará que ahora denunciará a Bautista ante la justicia. Desde la izquierda madrileña acusan a Ayuso de encubrir los presuntos abusos y piden la renuncia del alcalde de Móstoles. El ministro Óscar López es también el líder de los socialistas madrileños. Lo que vemos es que encima persiguen a la víctima, machacan a la víctima. Es verdaderamente infumable. No tenía que seguir ni un minuto más el alcalde de Móstoles. Y desde luego, varios dirigentes del Partido Popular que se han recorrido las televisiones dando lecciones, lo que han dado es mucha vergüenza, mucha vergüenza. Bueno, nos vamos ahora a Valencia a las 7:34, 6:34 en Canarias. La jueza de Catarroya, que investiga la gestión política de la DANA, interroga hoy a los que fueron escoltas de Carlos Mazón, los encargados de su seguridad en las horas en las que el entonces presidente comía con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro. Valencia, José Andrés Castellano, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Sí, comparecen concretamente 3 de los 4 escoltas de Mazón aquella jornada, el jefe de los mismos, Loral, día 20. La magistrada quiere saber si escuchó escucharon algo durante el tiempo que estuvieron junto al expresidente. Y cuando decimos algo, nos referimos a algo relacionado con la gestión de la DANA, como por ejemplo las conversaciones y las llamadas que mantuvo con las diferentes personas de su equipo o con los miembros del FECOP. Y recordamos que a Mafón no se lo puede preguntar la jueza directamente porque está aforado. Y donde seguro que los escoltas no oyeron nada fue la comida del Ventorro, porque no estuvieron allí. Aquí Mafón prescindió de sus servicios para estar a solas con Vilaplana, pero sí le acompañaron después, y de hecho en las imágenes de Mafón llegando al centro de emergencias de la Llana se le ve escoltado por su equipo de seguridad cuando ya se había enviado el polémico mensaje de Saler. Bueno, primera de las, gracias José Andrés, primera de las tres jornadas de huelga convocadas en el sector ferroviario reclamando mejoras tras los accidentes de Lleida y Adamuz. Se van a ver alterados los servicios de cercanías, media distancia y alta velocidad. Día difícil para la movilidad, aunque en Cataluña hay una buena noticia. Reabre la AP7, algo es algo. Barcelona, María Huguet, buen día, buenos días. Buenos días, así es, la semana empieza con la AP7 operativa. Esta madrugada a las 3 se ha restablecido la circulación en el tramo entre Lleida y Martorell en sentido sur, que estaba cortada desde el pasado 20 de enero. A pesar de los problemas de movilidad de estos días, se ha reducido la mortalidad en las carreteras catalanas si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Para reducir la siniestralidad se van a establecer nuevos controles de velocidad aleatorios a lo largo de la AP7 con 6 nuevos radares móviles. Recordemos que la gratuidad de los peajes de la C32 se alargarán hasta esta medianoche, que afectaban, recordemos, a 2 peajes en sentido sur. Y vamos a ponerle, Lara, banda sonora esta mañana, dale. Claro, como te me has ido lejos, digo, bueno, le voy a poner una cancioncita, a ver, allá vamos. Las curvas de la carretera. No, y no me lo pones muy difícil, ¿eh? No. Bastante que estás ahí pasando frío sin que nadie te lleve, vamos, ni una perrunilla. Sí, están por aquí, Mónica e Isabel me están tratando bien, me están cuidando mucho. Pues ya te están tratando mejor que a mí, que mejor no te cuento. Bueno, a ver, la canción, esto que suena. Sube, sí. Esto que suena. Persiguiendo luces en la niebla. Son Jorge Drexler y Salvador Sobral cantando una canción que se llama Al llegar, es del músico portugués. La he traído porque como también estamos de resaca electoral portuguesa por la victoria aplastante de Seguro en la segunda vuelta de las presidenciales portuguesas, el portugués siempre suena bonito, pero bueno, los he traído en español y estoy yo muy metida últimamente con Portugal también que me he criado muy cerca de la frontera de Portugal, Lucas. Tienes que entrar en el fado. El fado tiene su punto, pero ahora de momento nos vamos a quedar con Salvador Sobral. Voy a añadirla a nuestra lista de Spotify, a las mañanas musicales. Y nada, a ver si me traes algún descubrimiento de música aragonesa. Gracias, Lara. Hasta mañana, cuídate. Me voy a dormir. Hasta luego, Lucas. Adiós. Se hace más corta. Recuerda eso, siempre nos dio igual. 7:37, en Canarias, una hora menos. La guerra de Ucrania está a punto de cumplir 4 años y lo hace sin perspectivas de que algo cambie en un futuro inmediato. Los esfuerzos diplomáticos siguen sin producir avances tangibles y mientras Rusia ataca a diario, esta noche ha matado a otras 3 personas. El principal objetivo son las infraestructuras energéticas. María Eulate, adelante. Este año Ucrania vive uno de los inviernos más gélidos y Moscú lo está aprovechando a su favor. Ante los lentos avances en el frente, Rusia trata de colapsar el sistema energético ucraniano, bombardeándolo para dejar a las principales ciudades sin electricidad ni calefacción y así obligar a la gente a marcharse. Verónica vive en Kiev y nos dice que el principal reto es entrar en calor. En los últimos ataques tuvimos simplemente 2 o 3 horas de luz durante el día. Claro que no es suficiente para calentar toda la casa. Entonces ponemos como tiendas de campo, pero como no tenemos la verdadera, lo hacemos de las mantas, porque si el espacio es más pequeño y seguro y cubierto, se caliente de una manera más rápida, entonces eso nos ayuda mucho. En la ciudad de Mykolaiv, en el sur, cerca de Odessa, vive Regina, es profesora de música y concertista. Ella dice sentirse afortunada porque tiene una estufa de gas en casa, pero reconoce que los cortes de electricidad han obligado a los ucranianos a tener otros hábitos. En cuanto oímos que llega la electricidad a casa, enseguida ponemos una lavadora, cocinamos y cargamos todos los aparatos. Mi abuela está postrada en cama y la falta de calefacción en el apartamento lo hace aún más difícil para ella. Personas como ella, que están solas, simplemente se congelan en sus casas. Otra de las situaciones difíciles para los ucranianos es trabajar desde casa. Nicola, un hombre que vive en Irpin, cercana a Kiev, nos contaba que con el frío le es imposible concentrarse. No es fácil trabajar desde casa porque hace mucho frío y cuando hay apagones la electricidad puede tardar en volver horas. A veces vuelve de forma intermitente, no puedes conectarte, no tienes ganas de hacer nada, no puedes ni tomarte un té caliente. Actualmente los ucranianos sobreviven gracias a la solidaridad. Los comercios abren sus puertas a la gente que necesita calentarse o cargar sus equipos y también a los animales callejeros. Se hacen parrillas comunitarias y los que tienen movilidad suben agua y comida a quien no la tiene. Mientras, los servicios de emergencia intentan restablecer la electricidad temporalmente, al menos hasta un nuevo ataque. Casi 41, una hora menos en Canarias y toca el contrapunto con Eva Baroja. Muy buenos días, Eva. Buenos días, Juan Ramón. Feliz lunes. Gracias. La madrastra de Cenicienta, la crueldad de Medea, que mató a sus hijos como venganza, la bruja malvada que envenenó a Blancanieves, o la Celestina, esa anciana astuta y codiciosa que manipulaba a todos para su propio beneficio. La historia de la literatura está sin duda llena de prejuicios sobre las mujeres. Lárgate ya, que yo seguiré mi senda, tú con tu vanidad. Pero cuando pensábamos que estos relatos sobre las mujeres eran cosas del pasado, de los cuentos, las leyendas y los mitos, llega el Partido Popular y nos demuestra que por mucho tiempo que pase, a las mujeres se las sigue juzgando con un sesgo negativo y pernicioso. Y entra en juego la imagen de la mujer ambiciosa, despiadada y malvada que se venga porque no consigue escalar. Este es el argumento que está utilizando el alcalde de Móstoles para desprestigiar a la víctima en el supuesto caso de acoso. La concejala se venga, según él, porque no quiso nombrarla teniente de alcalde, a pesar de que él mismo reconoce en un audio que ella nunca le pidió ningún cargo. El cierre de filas que ha hecho el PP en este caso es vergonzoso porque refuerza el ABC del machismo mediático, basado en la presión, la sospecha y la culpa. Cuando una mujer alza la voz. Nada en común, como la noche al día, fue la mitad sombría y yo esperando un resplandor. Porque algo querrá ella para denunciarle, algún motivo tendrá para arruinarle la vida, o algún tipo de interés oculto para ir en contra de él. Porque, ¿para qué va a servir hacer una denuncia judicial si no es para sufrir más? Piensa en tus hijos, en tu padre, en tu marido, le dijo la número 3 del PP a la víctima, Ana Millán. De estas conversaciones hay otra lindeza que me ha llamado especialmente la atención. Cuando te metes en política, le explicó a la concejala Ana Millán, mientras cuestionaba su testimonio, tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas. Sabes que es súper injusto, que desgraciadamente las mujeres hoy en día tenemos que demostrar más cosas. Y yo me pregunto, ¿todavía? ¿Para qué tenemos que estar preparadas? ¿De verdad hay que aguantar tantas cosas? ¿Qué plus tenemos que demostrar? Necesito que me dejes en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, en paz. Quizás Ana Millán se refería, por ejemplo, a estar preparadas a que nos juzguen con una doble vara de medir en torno a la ambición, a la injusticia que sufrimos las mujeres cuando somos cuestionadas por tenerla, o a las que, como a la concejala de Móstoles, no se libran de ser juzgadas por la ambición incluso cuando son víctimas del acoso por parte de un superior. A los hombres se les supone, es una virtud, y a nosotras se nos critica, es un defecto. La doble vara de medir en torno a la ambición es una de las primeras grandes desigualdades que sufrimos las mujeres en el entorno laboral. Una desigualdad que cimenta el resto de agravios, maltratos y micromachismos. A veces a nosotras mismas se nos olvida que tenemos derecho a querer el poder y a ejercerlo como nos dé la gana. Porque solo siendo ambiciosas, este tipo de abusos se irán diluyendo. Aunque visto lo visto, todavía faltan muchas mentes por abrir y muchos despachos que ventilar en un PP al que le importa todo, menos las mujeres. O eso parece. Hasta mañana, Juan Ramón. Buen inicio de semana. Hasta mañana, Eva Baroja. Igualmente, buen inicio de semana. Hemos llegado ya a las 8:15, 9:15 en Canarias, hoy hablándole desde Zaragoza, junto a la Basílica del Pilar. Le dejo con las territoriales de Radio Nacional y a las 8 el resumen. Hasta dentro un rato. Radio Nacional de España. Andalucía. ¿Qué tal? Buenos días. La tregua de lluvias de este domingo permite poco a poco la vuelta de vecinos de Córdoba y de algunas zonas de Cádiz como Jerez, Ubrique, San Martín del Tesorillo o el puerto a sus casas. Son solo algunos de los más de 11.000 evacuados tras el paso de la borrasca. Antonio Sanz, consejero de Emergencias. Ya no se está produciendo ningún desalojo en Andalucía, no hay ninguna evacuación activada en este momento y lo contrario, ya hemos iniciado la fase de realojo de las personas que durante estos días atrás en determinadas poblaciones tuvieron que marcharse de sus casas. Vuelta a la normalidad también en los colegios, excepto en 5 localidades gaditanas y en 67 centros en toda la región que tienen incidencias en sus infraestructuras. Pero se pide no bajar la guardia porque hoy sigue en aviso amarillo en Grazalema. Solo hoy se han registrado 82 litros. También aviso en Ronda, en el Estrecho y en Cazorla por precipitaciones. Y hay también por viento la costa granadina y buena parte de Almería, incluida la capital. A esta hora, además, continúan cortadas cerca de un centenar de carreteras de la vía secundaria y en la red principal la A48 en Vejer de la Frontera hacia Tarifa y en Jaén la A44 en Campillos de Arena dirección Granada. Hasta las 8 de la mañana actualizamos las noticias de Andalucía con Ernesto García Muñoz y Ana Pérez en el control técnico y quien les habla, Carmen Vázquez y Belén García Fito. Comenzamos. Pues aunque ha seguido lloviendo en numerosos puntos las últimas 24 horas, sobre todo han dado una cierta tregua en Andalucía. Las precipitaciones de la EMET son más optimistas para esta semana, con lluvias que serán leves. Aunque eso sí, la Junta llama a no bajar la guardia, no deja de ser un respiro después de las casi 11.000 incidencias registradas tras las sucesivas borrascas. Para hoy el gobierno andaluz anuncia la vuelta de la actividad escolar normal, salvo en 5 localidades gaditanas: Benaocaz, Grazalema, Benamaoma, Torrealáquime y Ubrique, y en 67 centros que tienen incidencias en sus infraestructuras repartidos por otras provincias. Sin embargo, las escorrentías, el obligado desagüe de embalses y el deshielo no permiten bajar la guardia. Antonio Sanz, consejero de Emergencias. Todo no se ha acabado. Todavía seguimos en situaciones de riego. Para mañana se nos traslada por parte de AEMET lluvias con aviso amarillo en la zona de la Sierra de Grazalema, en la Sierra de Ronda y también en el Estrecho, en el campo de Gibraltar. Se mantienen 17 operativos activos de emergencias y la vigilancia en las cuencas y presas del campo de Gibraltar y del Guadalete y las presas de Bornos y Arcos, que desaguan a 200 metros cúbicos por segundo. Pues Córdoba empieza la semana con un cierto alivio tras el paso de la borrasca Marta. Más de 1.500 personas ya han podido regresar a sus casas este domingo, mientras que otros 250 vecinos continúan desalojados al encontrarse en zonas todavía inundables. Aunque eso sí, si bien el caudal del Guadalquivir continúa alto, a 1.700 metros cúbicos por segundo, y sigue lloviendo, la tendencia es descendente. Vamos a conocer en directo cuál es la situación en uno de los puntos donde han vivido estos días con más preocupación. En Manjaneque está nuestra compañera Isabel Jiménez. Isabel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La situación en Córdoba está mejorando notablemente. El caudal del Guadalquivir ha disminuido hasta 4,28 esta madrugada. Apenas está lloviendo sobre la capital cordobesa y de los casi 1.500 evacuados que ha llegado a haber esta semana, ahora mismo son 250 quienes no pueden regresar a sus casas. Pero esto no es consuelo para Encarna Torres, que sigue a la espera de que el agua se retire de su casa en Guadalvalle. Que eso no es un pegolete, que son muchos años trabajando para tener una casa. y sabe además de lo que habla, porque como le ha pasado a quienes viven en zonas inundables, esta no es la primera vez que sufren una anegación. Por segunda vez en 15 años ve que puede perderlo todo y se teme incluso que esta vez sea aún peor. En el 2010 también lo perdimos todos, sí, pero esta vez ha venido más raro. Esta vez ha sido peor que en el 2009, en el 2010. Nos lo contaba anoche a las puertas del pabellón Vista Alegre, que cierra como centro de atención a desalojados. Como ya son pocas personas, el ayuntamiento ha decidido trasladarlo a un espacio más reducido para una mejor atención. Gracias, Isabel. Escuchamos ahora uno de los sonidos del día. Son las tareas de limpieza en San Martín del Tesorillo, en la serranía de Cádiz, donde unas 100 personas ya han podido retornar a casa este domingo, igual que en otras localidades, mientras se sigue mirando con precaución al cielo, porque sigue habiendo aviso amarillo por lluvias en Grazalema y en el Estrecho. Jesús Lominchar. En 5 localidades de la provincia de Cádiz se autorizaba ayer el regreso a casa de parte de los desalojados. En Jerez volvieron a última hora de ayer 410 vecinos de zonas rurales, donde, aunque vuelva a subir el nivel del Guadalete con las lluvias de hoy, no se verían afectados. María José García Pelayo, alcaldesa. Vecinos afectados por desembalse tienen que permanecer todavía fuera de sus domicilios, porque todavía la Junta de Andalucía está tomando decisiones en relación con los desembalses. También se autorizó el regreso de parte de los vecinos en Ubrique, unos 350, Arco, San Martín del Tesorillo y el puerto de Santa María, donde regresaron todos los desalojados, los más de 600 del poblado de Doña Blanca. Germán Beardo, alcalde. Mañana vuelve la normalidad. Abrimos las instalaciones y los edificios municipales y todos los servicios estarán operativos. Es consecuencia del descenso ayer del nivel de los ríos, casi medio metro el Guadalete, pero todavía 35 centímetros por encima del desborde. Su nivel no ha aumentado de momento con las últimas lluvias. Sí está subiendo en el campo de Gibraltar el Otgarganta en nivel naranja y el Guadiaro en amarillo. En 5 municipios de la Sierra de Cádiz no habrá clases hoy. Grazalema, que sigue desalojada, Ubrique, Benamaoma, Benaucat y Torrealáquime. Tampoco en otros 53 centros en otras localidades por daños o imposibilidad de acceso. Grazalema, Jimena y El Estrecho tienen hoy aviso amarillo por lluvias de 60 litros en 12 horas, puntualmente 80 en Grazalema. De hecho, hoy van ya 82 litros y ayer otros 15. Y en Málaga la mayor preocupación sigue estando en la serranía de Ronda, que está en aviso amarillo. En municipios como Casares han podido dormir hoy ya en sus casas. Laura García. Sí, la comarca de Ronda vuelve a amanecer en aviso amarillo desde la medianoche y hasta las 6 de la tarde por riesgo de acumular 60 litros en 12 horas y en algunos puntos localmente se podrían superar los 80 litros en 24 horas. No obstante, se empieza a recuperar la normalidad en la provincia de Málaga y ayer ya acabó el aislamiento del secadero en Casares y se realojó a su veintena de desalojados la noche del sábado y también a los 70 de la vecina localidad gaditana de San Martín del Tesorillo. Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga. El episodio de borrasca que vamos a tener previsiblemente para mañana va a ser más parecido al de ayer que al del pasado miércoles. Creemos que se puede llevar a cabo este realojo con seguridad y de cara a la jornada de mañana, pues sin ningún riesgo, por tanto, para todos esos vecinos. No es posible, hay esa normalidad aún en municipios como Benaoján, donde la presa abandonada de Montejaque sigue al límite y en vigilancia, con lo cual los 180 vecinos de estación de Benaoján siguen desalojados, al igual que la treintena del centro del municipio, donde el agua sigue saliendo de las casas. Y el Guadalquivir tiene hoy una tendencia descendente, estable, tras alcanzar su pico de caudal el sábado. En Sevilla, los 76 vecinos de Écija han podido volver a sus casas. También se espera que vayan regresando los evacuados en Tocina y Los Rosales. Los que continúan fuera son medio centenar de vecinos de Lora del Río. Hoy los técnicos van a inspeccionar sus viviendas. El alcalde Antonio Enamorado no oculta su preocupación. Parece que no es tan virulenta como la anterior, como Marta, pero sin duda alguna ya llueve sobre mojado y es algo que nos preocupa a todos. Y tras un fin de semana complicado en el Palmar de Troya, se agradecían los vecinos la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. Los vecinos desalojados de esta localidad no han podido regresar todavía. Entre otras incidencias, la UME tuvo que auxiliar en la madrugada de ayer a un vecino en cuya vivienda estaba entrando el agua. Pues además de lidiar con el agua, toca hacerlo con la inquietud del estado del subsuelo y por los temores a movimientos de tierra. Este fin de semana se han registrado numerosos sismos en la zona cero de las borrascas, el Valle del Genal. Registros de hasta 3,6 se registraron en Jimera del Íbar. Ante la alarma, la Junta se ha apoyado en investigadores del Instituto Geológico y Minero del CSIC para desmentir que sean hidrosismos. Raúl Pérez. A día de hoy no existe evidencia científica alguna que relacione los terremotos que están siendo sentidos por la población con las lluvias. No son hidrosismos. Esta serie sísmica corresponde a un esquema de una zona sísmicamente activa, como es la provincia de Cádiz y también la provincia de Málaga. Sin embargo, no desaparece el riesgo de colapsos o desprendimiento cuando el subsuelo vaya drenando y el agua deje huecos en la zona tras su erosión. Pues hoy el presidente del Gobierno visita esas zonas afectadas por la borrasca. Estará en la provincia de Granada, en Huetortaja, el municipio afectado por el desbordamiento del río Genil. Y por la tarde, Pedro Sánchez se desplazará a la provincia de Jaén y visitará Villanueva de la Reina, localidad que sufre la inundación del Guadalquivir. Y este domingo era el Papa quien recordaba a los afectados en Andalucía por las lluvias durante el rezo del Ángelus. Sicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna, in particolare di Grazalema in Andalucía, colpite da inondazioni e frane. Pues aunque es pronto para conocer todavía cuánto ascenderán los daños causados por este temporal, desde el gobierno andaluz adelantan que prácticamente todos los sectores productivos están viendo afectados. Recurrirán a fondos europeos y también a los del gobierno central. La patronal que aúna a los autónomos, ATA Andalucía, exige también un paquete de ayudas extraordinario e inmediato para autónomos afectados por estas lluvias. Rafael Amor es su presidente. Un instrumento clave para la elaboración del paquete de ayuda con la relación de los municipios existentes, pero también con la posibilidad de que se puedan ampliar de manera ágil y rápida los municipios según se vaya viendo la evaluación de los daños. El campo andaluz sufre ya pérdidas del 20% de la producción agrícola según COAG Andalucía, y lo peor es que se prevé que las pérdidas vayan en aumento ante la continuación de las lluvias y los obligados desembalses. Los cítricos y el aguacate del campo de Gibraltar están bajo el agua. Los invernaderos de Almería han sucumbido a la fuerza del viento y en los olivos de Córdoba y Jaén se estima que un tercio de la cosecha esté perdida. Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía. Esos son más de 3.000 millones de euros y estamos hablando de datos provisionales que entendemos que van a ser superiores a esa cantidad. Hace falta una colaboración entre las administraciones públicas al máximo nivel, van a hacer falta fondos europeos, van a hacer falta un paquete de medidas importante. Pues todas las lluvias caídas en todas las provincias, también en Granada, son históricas, pero tienen un lado positivo. El embalse del Negratín volverá a transferir agua a la provincia de Almería tras casi 5 años sin aportaciones. La Junta va a solicitar hoy el trasvase Negratín-Almanzora para abastecer al Valle de la Almanzora y el Levante almeriense. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agua y Agricultura. Tras 5 años se vuelven a dar las circunstancias necesarias para que el Negratín vuelva a trasvasar agua a la Almanzora, con el único objetivo de que el agua llegue cuanto antes a Almería, llegue donde se necesita. Comienza esta medianoche la huelga ferroviaria de 72 horas convocada por el sector federal ferroviario de CGT para denunciar la emergencia ferroviaria por falta de personal, mantenimiento e inversiones. En Andalucía habrá movilizaciones y una manifestación en Málaga a las 7 de la tarde. Volvemos allí, Laura García. El sindicato ha elegido Málaga para celebrar esta manifestación por la situación especialmente crítica del transporte ferroviario en la provincia, donde solo funcionan las líneas de cercanías, lo que califican de gravísimo. Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de CGT Andalucía, llama a los ciudadanos a secundar la manifestación. Todo el mundo conoce que ahora mismo Málaga está aislada ferroviariamente hablando y solo funcionan pues las líneas de cercanías. Y esto es gravísimo porque estamos hablando de un servicio público, del medio de transporte que debe ser preferente. Denuncian una falta absoluta de mantenimiento de las infraestructuras por la falta de plantilla y por confiarlo a empresas privadas a través de sus contratas. Y ayer por la tarde Renfe restableció la circulación en alta velocidad entre la capital sevillana y Córdoba, suspendida por balsas de agua. Y en los deportes, empate y suspiro para el Sevilla, y para el Betis, redención tras su triunfo en el Metropolitano tras la goleada encajada en Copa. En segunda, el derbi andaluz se decanta para la Almería, mientras el Málaga sueña con el ascenso. Los de Nervión se abonaron a los minutos de la locura en los compases finales, con el gol de Quique Salas, que hacía el 1-1, y con el penalti en contra de Blajodimos, atajaba ya fuera de tiempo ante el Girona. Almeida. Para este de Sevilla un punto es, lo dije la otra vez, oro. ¿Cómo se dio el final del partido y ganamos un punto? Lo podríamos haber perdido, íbamos perdiendo. El Betis pudo anoche tomarse la revancha ante el Atlético de Madrid. 14 años han tenido que pasar para volver a vencer en el feudo colchonero. Antoni fue el autor del gol verde y blanco. Pellegrini. Creo que ha sido clave mantener una seguridad defensiva, como acabo de decir, de que no regalar 3 goles como regalamos el partido pasado. En segunda división, remontada del Málaga ante la Cultural Leonesa para uparse hasta la quinta posición y triunfo 1-2 de la Unión Deportiva Almería ante el Cádiz, que suma 4 derrotas consecutivas. En Liga ACB, triunfo del Unicaja ante el Andorra y derrota del Covirán Granada ante el Real Madrid. Este coro, el sindicato, el coro de Julio Pardo, abría anoche la fase de semifinales del concurso de carnaval en el Falla. Sigue hoy ese concurso con la segunda sesión de semifinales. Este viernes se celebrará la final y será el pistoletazo de salida para el carnaval en la calle. Así que no solo aquí, sino en buena parte de Andalucía, en estas horas son muchos los que están preparando su disfraz. Pues terminamos así, actualizamos las noticias de Andalucía en los boletines informativos a partir de las 10:04. Muy buenos días.